Es una decisión importante la salud pública. ¿Por qué es importante la epidemiología de la salud pública? ¿Qué es lo que hace la epidemiología? Igual lo vamos a ver, pero... Una idea es que ustedes participen. Porque así es mucho más fácil para mí, porque no tengo que hablar tanto, y entender un poco los conceptos. ¿Qué es lo que hace la epidemiología como disciplina? Muy bien, estudia distribuciones, bueno, no solamente distribuciones, pero estudia enfermedad a nivel de población, ¿ya? Por tanto, la epidemiología es casi la base de la acción de salud pública, ¿ya? Además de la epidemiología, ¿qué otra disciplina estaría eficaz si estamos hablando de poblaciones? Estamos hablando de intervenciones, estamos hablando de efectos. ¿Cómo yo manejo los datos? A ver, ¿de qué? La de la estadística. La epidemiología y estadística son la base de todas las semanas en salud pública. ¿Por qué? Porque la epidemiología no solamente se enfoca en enfermedades, sino que se enfoca en problemas de salud, como lo vemos. Y la estadística lo que hace es controlar la variabilidad del efecto. Digamos que, si bien todos podemos pensar que somos iguales, en realidad no todos somos iguales, ya que tenemos respuestas distintas. Entonces la estadística lo que hace es un poco tratar de controlar la incertidumbre que hay y la variabilidad de las respuestas que uno puede tener. Por ejemplo, en una intervención, en una atención farmacéutica, como plan nacional, un tipo de cosas. Dicho eso, yo quería hacer una salvedad. Es que la clase de hoy va a tener cierto tipo de sesgo. Hay un grupo que habló de sesgo, que igual les va a explicar qué significa la palabra sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Es que esta clase es básicamente cuantitativa. O sea, los diseños epidemiológicos que vamos a ver hoy día van a estar enfocados en la métrica, en la medición de cosas. Nosotros estamos acostumbrados en salud pública, en farmacia, experimentales a medir cosas. Nosotros estamos ya programados para decir lo que no se puede medir no vale, ¿ya? Lo que no es medible no vale. Eso es, de cierta manera, cierto, pero no explicaría todas las cosas que suceden, ¿ya? Y por eso que acá yo les puse que esta clase está orientada básicamente al tema cuantitativo. No obstante, hay toda una rama que se llama la investigación cualitativa, ya que ustedes después la pueden ver, y que sirve también para explicar muchos fenómenos de problemas de salud. Por ejemplo, el tema de la confianza, de las percepciones, lo que nos relata el objeto de estudio, y que no se puede medir. Yo podría medir la confianza, pero eso no es un instrumento que me asegure una información válida o veraz. Y eso es un poco importante porque, claro, ¿cómo medimos la felicidad? ¿Cómo medimos la confianza, la satisfacción usuaria? Vean las encuestas, pero a veces las encuestas no reflejan mucho lo que significa la verdad. Entonces, para que ustedes sepan, hay una rama que es la investigación cualitativa, que es importante, pero en este caso no lo vamos a ver. Espero que en algún momento se pueda ver a nivel de escuela. Ya. Partiendo de lo más básico, ¿qué es lo que es la investigación? ¿Para qué uno investiga? ¿Cuál es el propósito de investigar? Dar explicación a algo que queremos saber. ¿Ya? ¿Dar explicación a algo? ¿Algo que es conocido o desconocido? ¿Yo investigo lo conocido o investigo lo desconocido? Y también se puede comprobar algo, entonces igual puede ser como... ¿Ya? Realmente la investigación lo que me hace aporta información a teoría. O sea, yo investigo algo porque no lo conozco, ¿ya? Y una información adicional que me va a generar. Entonces, si ustedes pudiesen pensar, ya, estoy tratando de aportar información adicional a lo que ya está, y tengo que seguir una lógica de investigación. ¿Cuál sería? Como un checklist de lo que tiene que ver con investigación. ¿Cómo empezaría usted una investigación? ¿Qué es lo primero que usted se preguntaría? tiene que ver un poco con políticas públicas también. ¿Cuál es la base de la política pública? ¿Por qué surgen las políticas públicas? ¿Por qué? Porque hay un problema, ¿cierto? Hay un problema. Y un problema que requiere ser resuelto. ¿Qué tipo de problema? Va a depender de lo que yo tengo a mano, o sea, la evidencia que voy a tener, lo que ya está en ese momento. ¿Ya? Y de ahí yo planteo una serie de procedimientos. ¿Ya? Serie de procedimientos que tienen que ver con un diseño de estudio. Entonces, básicamente, lo que hace la investigación, primero que nada, para investigarlo, tengo que saber por qué me llamaron la atención algo que hay un problema. Y un problema que requiere ser descrito, ¿ya? Con los antecedentes que yo tengo. ¿Ya? ¿Por qué yo digo que hay un problema? ¿Qué es lo que está pasando en la evidencia que requiere de una aplicación metodológica, científica? ¿Qué es lo que hago yo después? Como dice Nadia, me planteo una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Esto es como lo más sencillo y a la vez lo más complicado, porque uno nunca se cuestiona. Yo creo que en el liceo no yo vi esta palabra, bueno, ahora en el doctorado, pero yo la última vez que vi esta palabra fue en el liceo. Una hipótesis. ¿Qué es lo que es una hipótesis? ¿Es una causa o una hipótesis? Lo que yo creo que es una causa. Como la solución, lo que yo creo que es la solución. Ya, lo que yo creo que es una solución. ¿Hasta qué punto yo lo creo? O sea, ¿eso es verdad? ¿Qué tengo que hacer con mi hipótesis? ¿Es un dogma así como una hipótesis tiene algo verdadero? Muy bien. Bueno, la hipótesis, ¿cómo es? Es una aseveración, es una afirmación que surge a raíz de una descripción de un problema, pero que yo necesito comprobar. ¿Cierto? Una hipótesis siempre requiere ser comprobada. Y ahí uno puede tener. ¿Ustedes en clínica vieron ensayos clínicos y vieron cohortes? Sí. ¿Sí lo vieron? Ah, pues se van a representar. Pero no te lo perspectiva. Y esto tiene que ser resuelto, tiene que ser comprobado. Hipótesis verdadera la nula. Ya. Vamos a ver. Yo tengo que hacer la charla. Hipótesis verdadera. Nula, esas son las opciones. Ya. Más que verdadera, es alternativa. ¿Por qué no es verdadera? ¿Por qué mi hipótesis no se considera como verdadera y sí no se considera como alternativa? Primero, ¿cuál es la hipótesis nula? ¿Qué es lo que te dice la hipótesis nula? ¿Qué es lo que da a entender? ¿Han escuchado la palabra status quo? La hipótesis nula era lo que ya se conocía y la alternativa era lo que yo propongo. Otra alternativa. Muy bien. Esto ya es el status quo. ¿Cierto? Es lo que se conoce. ¿Ya? Y esto es lo que yo propongo. Por ejemplo, bueno, lo voy a dar después. Esto es lo que yo voy a comprobar. Esto es lo que yo voy a comprobar. ¿Qué pasa si lo que yo compruebo resulta verdad? ¿Qué pasa si la hipótesis resulta lo que yo estoy planteando? ¿Es verdadero? ¿Es siempre así? O sea, esto se puede transformar en un dogma o algo así. sea, lo que yo investigo, si yo investigo algo, me planteo una hipótesis. La hipótesis resulta que rechaza el status quo y me dice que hay una nueva información que mediante mi estudio demuestra que es, entre comillas, verdadero. ¿Eso va a ser siempre así? O sea, se va a ser verdadero, pero las condiciones que yo creo que no sé cómo está por en todas las condiciones. Por eso que uno no habla de hipótesis verdadera y habla de alternativas. Porque no hay, porque esta comprobación va a depender de mi diseño de estudio. Ya yo estoy tratando de aproximarme a la realidad, pero de una manera más que nada tangencial. ¿Ya? Y estas hipótesis van a estar sujetas a qué diseño tengo, a qué población tengo. Por lo tanto, perfectamente, esto que yo comprobé mediante un estudio puede ser rechazado en otro estudio. ¿Ya? A través del tamaño de muestra, a través de una serie de cosas, que hacen que esto es verdadero mientras no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Por tanto, puede ser variable. Y de eso depende el estudio. Para eso nosotros diseñamos, para comprobar una hipótesis. ¿Qué es lo que tiene que tener un diseño de estudio? ¿Qué significa un diseño de estudio? Significa el qué yo voy a medir, cómo lo voy a medir y cómo lo voy a analizar. Eso es lo que tiene un diseño de estudio. Y para lo cual, el diseño de estudio tiene que considerar ciertas cosas. Uno, datos disponibles. Dos, una muestra. Tres, la recolección. Cuatro, los costos. Cinco, los controles. Y seis, la ética. Cuando yo me planteo una hipótesis que yo quiero comprobar, dependiendo del tipo de problema, yo me planteo un diseño, una forma de comprobar esa hipótesis, de una forma científica, en la cual yo voy a definir qué es lo que voy a investigar, cómo lo voy a medir y cómo lo voy a analizar. Y para eso, yo tengo que considerar los datos que tengo disponibles, si es que puedo tener datos que ya están o tengo que generar nuevos datos, la muestra, porque uno normalmente lo que hace en un diseño epidemiológico es trabajar con muestras, porque ya es costoso trabajar con población entera, entonces lo que hace uno es siempre trabajar con muestras, ya que es una parte representativa, se supone, de una población, ¿ya? Y que a través de la cual yo puedo, si el diseño está bien planteado, puedo extrapolar la información que obtengo a la población de referencia, de donde viene la muestra. Tengo que ver cómo voy a obtener los datos, cuáles son los costos implicados, cómo yo voy a definir el grupo con el cual me va a permitir comparar lo que yo estoy evaluando y las implicaciones éticas, que es lo importante. ¿Ya? Sobre todo en los temas de ensayo clínico, a través del consentimiento informado, de la comité de ética. La inscripción ética está bien presente, digamos, ya como documento formal. Pero la ética, bueno, ustedes saben que va mucho más allá de los documentos, ya por lo que vivimos en la clase. Posterior al diseño, ya considerando todos estos puntos, yo voy a tener resultados y esos resultados van a llegar a una conclusión. Que la conclusión puede ser no rechazar el status quo, no rechazar lo que ya está, o bien plantear una nueva posibilidad de información, que es comprobar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Eso son lo que uno en investigación debería hacer, o lo que uno hace en realidad, consciente o inconscientemente. Y en epidemiología, esta forma de generar conocimiento ha tenido cierta etapa, ¿ya? Durante el desarrollo humano, a través de los desarrollos tecnológicos, el desarrollo de conocimiento, cómo ver las enfermedades ha tenido grandes transformaciones. O sea, las enfermedades de la civilización antigua son distintas a las de ahora. Y era distinta la percepción que se tenía respecto a las enfermedades. Y lo que ocurre es que durante los procesos epidemiológicos hay tres grandes eras. Bueno, hay una cuarta hora que se está planteando. Pero han habido tres grandes eras que tratan de explicarse cómo surgen las enfermedades o cómo se producen. La primera es la relacionada con estos fluidos que generaban enfermedades, que ya Hipócrates lo mencionaba, y que permaneció durante mucho tiempo en el consciente colectivo, en realidad, de los investigadores, ya que es la teoría de los miasmas. Y aquí, una aproximación importante, que es sanitaria, es decir que las enfermedades se producían en ciertos grupos de población, que generalmente eran los pobres. ¿Ya? Ciertos grupos de poblaciones tenían enfermedades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban sometidos o estaban expuestos a ciertas partículas que se transmitían a través del suelo, del aire y del agua, y que generaban enfermedades. O sea, no se tenía un concepto causal. Lo único que sabía era que cierto grupo de enfermedades. ¿Y cuál era la aproximación que tenían para resolver este problema? Era mejorar el ambiente. Mejorar el ambiente a través de alcantarillado, mejorar el ambiente a través de los estilos de vida, la vivienda. Entonces, ya se tenía una visión de lo que causaba los problemas y cómo se podían resolver. Eso duró hasta fines de 1800, cuando el desarrollo tecnológico permitió descubrir, los científicos empezaron a descubrir que había ciertos organismos causales de enfermedades, y estamos hablando de la teoría del germen, donde las enfermedades eran básicamente producidas por agentes orgánicos. Y ahí estaban, bueno, en este tiempo, en 1800, hubo grandes plagas, la plaga de la viruela, el sarampión, bueno, la peste bubónica. Todos estos tenían, bajo esta lógica, un agente causal. ¿Ya? Un agente causal. Algo que provocaba la enfermedad. Que a través de, se descubrió a través de procesos de laboratorio, investigación científica. Y cómo se resolvía esto era a través de las vacunas. O sea, la segunda gran era de la epidemiología estaba asociada con las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Y eran agentes específicos los que causaban enfermedades específicas. Por lo tanto, había soluciones que eran específicas, que eran las vacunas. Y aquí también está el surgimiento de los antibióticos, ese tipo de cosas. La tercera gran era, que es a posterior de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con enfermedades que ya no tienen un agente causal específico y empiezan a producirse las enfermedades, digamos, crónicas o las enfermedades no infecciosas, particularmente el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Y las principales enfermedades que eran sujetos de estudio porque no se tenía una razón causal. Y esto marca lo que hasta el día de hoy es la tecnología. Es decir, se cambia de un agente en particular, de una causa específica, se cambia la percepción de la epidemiología a decir que hay una serie de factores que influyen en la enfermedad, que están dentro de una caja negra. O sea, lo que se establece acá. Si tienen preguntas, me avisan. Y pueden interrumpir por lo que. La caja negra, ¿qué dice? Que hay una serie de factores. Y ya no es un agente causal como las enfermedades. Hay una serie de factores que no se sabe cómo actúan, pero lo único que se sabe es que reducen enfermedades. Eso es lo que ha primado hasta ahora. La epidemiología y la gran labor, el gran aporte, entre comillas, de la epidemiología es que, a pesar de que no se conoce de manera efectiva la relación causal, o sea, qué factor provoca enfermedad, se sabe que hay cierto riesgo cuando se presenta y genera la enfermedad. No serían factores, factores de riesgo. No se sabe cómo actúan, pero se sabe que si se presentan en algún momento, por probabilidad, uno podría enfermarse. ¿Y qué es lo que genera? Genera que en vez de tener, como en este caso, que yo, sabiendo que si se presentaba la gente iba a enfermarme, se presenta una relación de riesgos, y yo empiezo a hablar de riesgos, ¿ya? No significa que si yo presento este factor voy a tener la enfermedad, sino que tengo cierta probabilidad de tener la enfermedad. Y eso es lo que tenemos hasta ahora en la epidemiología. Es decir, y en la, el gran aporte es como la base. Es decir, a pesar, lo que la epidemiología dice es que yo no necesito conocer a cabalidad una relación de causa y efecto. Lo que yo necesito saber es cuáles son los riesgos que me provoca el tener o no tener una exposición determinada. Entonces yo empiezo a hablar de riesgo relativo, de exposición, de riesgo absoluto, y puro riesgo, ¿ya? Que tiene una probabilidad menor a 1 de enfermarse. ¿Y cómo lo solucionan? Controlando los factores de riesgo. Hábito de vida saludable, falta de exposición, y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que ha hecho la epidemiología hasta ahora. Hay una cuarta era, en realidad, que se está estudiando, que tiene que ver con los determinantes sociales, porque esto a nivel del individuo, o sea, estos factores son individuales. Individual. O sea, el individuo tiene ciertas características que lo predisponen a tener una enfermedad. Hay una cuarta explicación que dice que en vez de una caja negra, hay una caja china. ¿Ustedes conocen las cajas chinas? Que son una caja dentro de otra. Son como tiene las cajas chinas. ¿Cierto? Y lo que dice la teoría es que yo tengo factores que son individuales, sociales y globales que van a condicionar la enfermedad individual. Que es lo que nosotros hablamos y lo que explicamos de las determinantes sociales de la salud. Es decir, lo que se propone es que no depende solamente del individuo, sino que hay un contexto social que provoca enfermedades. ¿Ya? Y volviendo al tema de la causalidad, en la epidemiología una flecha indica muchas cosas. ¿Qué podría indicar una flecha para ustedes en la epidemiología viendo el tema del concepto de salud y enfermedad? ¿Qué interpretan ustedes de eso? Por una flecha. Bueno, hay una conexión, ¿cierto? Hay una conexión entre esto y esto. A esto llamamos exposición. Y a esto llamamos un outcome, un resultado. Hay una relación entre ellos dos. ¿Cómo es esa relación? Es bidireccional, unidireccional, multidireccional. Es unidireccional, ¿cierto? Siempre de la exposición al evento. ¿Qué más? ¿Qué se podría ocurrir? ¿Ustedes no vieron los criterios de causalidad? ¿No le estoy ni caminando a hablar de eso? ¿Qué más le puedo yo morir? Cualquier cosa. Por una flecha. Y si hay esa exposición, va a dar diferente. Ya, eso tiene que ver con la temporalidad. Es decir, no podrías hacerte esto sin que antes aparezca la exposición, ¿cierto? O sea, la temporalidad es que primero aparece la exposición y después aparece el efecto. No podría aparecer al contrario, digamos que es unidireccional. Entonces la teoría de la causalidad es esto. Las causas son factores que explican el origen, la distribución y la eliminación de cierto evento. Y eso tiene una relación en base a la experiencia. ¿Sí? En base a la experiencia de experimento, de observación, que señala que una exposición determinada provoca un evento determinado. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Vemos eso. ¿Ya? La teoría de la caja negra dice, no depende solamente de la exposición. Hay otras variables, otros factores que van a influir en la presencia o no de este resultado. Que son las covariables. ¿Ya? Las covariables en términos de estudio son todas aquellas variables que no son de mi interés, ¿ya? No están dentro de mi hipótesis, pero sí pueden afectar, o sea, yo las considero. Pero uno siempre habla el estudio habla de la edad y empieza a... ¿Ustedes han hecho encuestas, no? Sí. Ya, y en la encuesta se han preguntado por qué preguntan la edad, el sexo, ¿qué más uno pregunta? La previsión social, la previsión salud. ¿Por qué preguntan eso? ¿O lo preguntan porque siempre lo han preguntado? Uno realmente lo pregunta, bueno, a esta altura uno lo pregunta porque todos los estudios hablan de diferencias por sexo, todos de diferencias por edad. Pero en realidad, lo que uno debe suponer es que la edad y el sexo son covariables, o sea, son variables que afectan el resultado y yo tengo que considerar. Y hay ciertas covariables que están relacionadas tanto con la exposición como con el evento, que son las variables confusoras. Y yo creo que el grupo de SECO podría hablar un poquito de ello. Si no, lo voy a poner. Las variables confusoras son aquellas variables que explican el evento y que se asocian con la exposición. Por lo tanto, podrían afectar en la conclusión que yo saque, en la conclusión de la relación entre la exposición y el evento. Estas podrían afectar. Yo las considero. Entonces tenemos un mundo que ya no está unidireccional. ¿Ya? No se explica solamente por una flecha, se explica por varias flechas. Y si yo esto lo sumo, que son solamente características individuales, y según la teoría argentina, también hay características sociales, que es mucho más complejo. Entonces la investigación se complejiza mucho más a medida que uno va conociendo o que va agregando información a este pool de información que tenemos respecto a la salud. Por eso que la epidemiología ha avanzado tanto, ha avanzado tanto, y en la medida en que avanza es la medida que se van generando nuevos paradigmas de la enfermedad. Ahora nosotros estamos hablando que la salud no depende solamente de la salud. Y es el paradigma que tiene la OMS, la red de los dependientes sociales. Entonces todo se va complejizando un poco más. ¿Ya? Entonces ahora vamos, ustedes van a hacer la cosa. Vamos a investigar un poquito. Ya ustedes vinieron de clínica y me podrían decir, si yo quiero estudiar el efecto del tracto sumado, que está como bien en boga por el tema que hace la y quiero medir el efecto que tiene en pacientes con cáncer de mama. ¿Qué diseño usted propondría? Cualquier diseño, digamos que lo vamos a dar. ¿Qué a usted se le ocurre hacer? ¿Cómo usted comprobaría? Primero, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Qué es lo que hace el tracto sumado? Es un anticuerpo monoclonal. ¿Sí? ¿Y y uníamos peleado. ¿Cuál es si es más eficaz para que los planetas actuales? Artículo como hipótesis. Aprovechando para los que van a hacer tesis después. Tratemos de hipótesis. H0 y H1. Hipótesis nula, ¿cuál sería? El estado quo. ¿Cuál sería? Yo no conozco el efecto de... Yo no conozco qué es lo que hace el efecto humano. Entonces, ¿qué es lo que podría... ¿Cuál sería mi hipótesis nula? ¿Qué es lo que podría hacer? ¡Nada! Que el efecto humano no afecta a la mortalidad. Ponerle la droga. No afecta la mortalidad. ¿Cuál sería? Ah, ya, la voz alternativa. ¿Cuál sería? Que afecta, pero ¿cómo la afecta? Yo podría, es importante, yo podría, en este caso, pongámosle el apellido de controlado, ¿ya? Un ensayo clínico. Un experimento. En un ensayo clínico siempre se tiene que ver la ética. No sería antiético dar un tratamiento que no está comprobado para el cáncer al último tiempo. ¿Qué dicen los estudios de fase 1, fase 3? Fase 2, fase 3. ¿Cómo? ¿Qué son? Los estudios pre-marketing. La seguridad. ¿Y cómo se evalúa la seguridad? ¿Cómo tú evalúas el efecto? Los preclínicos son animales. Los de fase 1 son en. Los de fase 2. ¿Y qué son esos? Son ensayos clínicos. Estudios clínicos. Son cohortes. Son ensayos clínicos. O sea, la única forma de comprobar algo es a través de un ensayo clínico. Potón, que es el profe que va a venir en vez de Atlético. Voy a cambiar la clase de situación del medicamento, lo voy a cambiar para que venga el profe Potón. Y Potón le diría, ¿qué entiende usted por el tratamiento disponible? ¿Qué entiende usted por lo diferente a lo disponible? ¿Qué es lo no disponible? O sea, lo disponible hasta el momento. ¿Sería un placebo? La mejor alternativa. Sería la mejor alternativa. ¿La mejor alternativa de dónde? ¿Del país? ¿Del mercado? ¿Del mundo? Si yo quiero generar una nueva droga con un efecto adicional, yo éticamente tendría que comprarla con lo mejor disponible en el mercado. No con placebo. Lo más difícil es dar el placebo. ¿Cómo? Lo más difícil es dar el placebo. Sí, pero cuando tú tienes un placebo, tú tienes un efecto que no implica la muerte. En este caso, tú estás viendo cuál es mejor que el otro. No es si es eficaz o no es eficaz. Claro. O sea, de hecho, el medicamento ya está inscrito. Por lo tanto, uno sabe que el medicamento tiene una eficacia demostrada. No, porque aquí estamos viendo que estamos sumando que vamos a llegar al mercado. No, es que yo entiendo que ese estudio, por ejemplo, el problema del ministro con las personas que tienen cáncer de mama, es que él dice que hay una influencia del laboratorio para vender el medicamento. Lo que pasa es que por ese problema pasó que no se le daba a la gente que tenía cáncer de mama ya metastásico, porque se le decía que en ese tratamiento no hacía nada perfecto para eso. Entonces, en eso se comparó con los pacientes que estaban iniciando cáncer de mama y cuando ya se le explicó que el ser cuyo no se lo daba porque estaba en estado de metástasis. ¿Que no hace tanto efecto comparado con qué? ¿Con placebo? ¿Con el otro medicamento? Con el mejor disponible, ¿cierto? Fíjense en eso, cuando lean el ensayo clínico, vean con qué están comparando. Porque éticamente, debería ser con el mejor que hay, ¿por? Si no, si es con placebo, los dejan morir. No sé qué aporta en realidad, no sé qué nueva información, qué beneficio. Pero ese no es el objetivo del trabajo. Ya. Variables dependientes e independientes. Variables. ¿Cuál sería la variable independiente en este caso? Variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la que manipula el investigador? Sería la exposición la que manipula el investigador. ¿Qué es lo que está manipulando el investigador acá? Ya la exposición, ¿cierto? ¿Y cuál sería? La droga. ¿Y le doy o no le doy el tratamiento más? ¿Para qué? ¿Y la variable dependiente? ¿La utilidad? ¿Sería qué sería la respuesta? ¿El outcome? La sobrevida. Para ya, repasamos un poco. mientras la investigación se está bien. No importa. Ya, ¿cierto? Entonces, digamos, de acuerdo, queríamos un ensayo clínico controlado, con todo el ir y venir de los ensayos clínicos, y que vamos a investigar el efecto de una droga en un resultado, ¿cierto? Eso. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Este ejemplo. Yo quiero investigar porque hay alto cáncer acá. Quiero investigar el humo de tabaco, cómo afecta la exposición a tabaco en relación con la aparición de cáncer de pulmón. ¿Estamos con esto? Bueno, y esto tiene unos resultados que después lo... ¿Qué se le ocurre hacer? Pero que igual entregaban resultados. volviendo a la gracias. Volviendo a la bioenergía, lo que habían dicho ustedes, que lo que es una disciplina, ¿ya? Porque no es una ciencia, porque la bioenergía está en un constante desarrollo. Ya como vimos, habían tres eras. La bioenergía es una ciencia que es frontera en realidad. O sea, una disciplina que es frontera. No tiene algo definido porque va cambiando de acuerdo a las características de las enfermedades. Pasamos en algún momento de ambientes que enfermaban, pasamos a agentes que enfermaban y ahora pasamos a factores de riesgo que pueden enfermar, Entonces, ¿qué es la epidemiología? Describe situaciones de problemas de salud y establece o analiza las causas que provocan enfermedades. Que provocan enfermedades que determinan la propagación que viene, la mantención de una enfermedad en una población determinada y la disminución de esto. ¿Ya? Respecto a problemas de salud, y aquí hay otro problema. ¿Qué entendemos por problemas de salud? Básicamente, problemas de salud son todos aquellos problemas que pueden resolverse por una acción de salud. Y eso es tan amplio que en general lo que hace la epidemiología es que se ha visto enriquecida por otras ciencias que no son básicamente biológicas, que son las ciencias sociales, la antropología, la historia, en poblaciones determinadas. ¿Para qué? Esto es súper importante, la epidemiología tiene un fin, no es solamente describir, no es solamente analizar causas. No, que la biología, el fin último, es hacer o establecer acciones que permitan prevenir o controlar los problemas de salud detectados. La biología no es una ciencia que se haga porque sí, bueno, nunca la ciencia se hace porque sí, sino que tiene un fin. Entonces, en la medida que lo que descubra la biología no se traduzca en programas, en políticas públicas, en una serie de cosas que permitan prevenir, no va a servir de nada. Eso es importante. Y por tanto, porque establece estudios sobre poblaciones, es muy importante la salud pública. Es un pilar de la salud pública, igual que la estadística. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros, o cómo se ha explicado estos problemas, cómo se explican estos problemas de salud. ¿Cuáles son las causas? Y hay básicamente tres enfoques. Está el enfoque biomédico, que habló la profe Carrasco de intervenciones, que es el enfoque que establece causas individuales específicas. Y estas causas son las que generan enfermedades. O sea, son características a nivel individual, generalmente, que presentan los que están enfermos y que no presentan los que no están enfermos. ¿Ya? A través de asociaciones, de mediciones, y que requieren una intervención específica. O sea, estamos a nivel individual y son causas particulares. Por otro lado, hay un enfoque que dice que las enfermedades, los problemas de salud no dependen solamente del individuo, sino que dependen de un contexto social. De aquí estamos hablando de los determinantes sociales de la salud. ¿Ya? Que tiene que ver. Tiene relación con que dónde la gente vive, qué es lo que hace, cuáles son las políticas públicas las cuales influyen en su accionar, en su estado de salud, y que tiene que ver también con el tema de cómo entendemos la sociología, cómo entendemos cómo estamos constituidos, ¿ya? Y que requieren también intervenciones integrales, no dependen solamente de salud. Por eso que salud está en todos lados. O sea, cuando hablan del trabajo, aparece salud. Cuando hablan de la CACEN, aparece salud. De hecho, la CACEN, ¿ustedes saben lo que es la CACEN? La encuesta de características socioeconómicas, que mide la pobreza, tiene un modo de salud también. Entonces, todos lados están. Y otro enfoque que es más histórico, que es decir, las poblaciones se enferman por una trayectoria, ¿ya? Y pasan de estado de poblaciones enfermas a estar sanas, ¿ya? Pero por un proceso histórico. Entonces, si bien nosotros estamos dominados por este tipo de causalidad, de descripción de enfermedades, a través de la clínica, estos enfoques se han integrado, ¿ya? No son excluyentes. Ya hay hay cosas que dependen básicamente del individual, pero hay cosas que no se resuelven a nivel individual, sino que se tienen que explicar mucho más ahí. Entonces, tenemos un problema, tenemos una hipótesis y tenemos que establecer qué tipo de diseño vamos a generar. Y los diseños biomédicos se han clasificado en diversas perspectivas. La primera que nada, que es lo que nosotros habíamos hecho, era respecto a cómo yo genero la exposición en la gente. ¿Ya? Y en relación a eso, hay tres tipos de estudios. Uno, que son los experimentales, que como la palabra lo dice, la exposición es endosada por el investigador. Lo que hicimos, por ejemplo, con el Trastuzumab, que es yo decido, como investigador, darle o no darle la droga a la gente para ver el efecto. ¿Ya? Y tiene que ver con ensayos clínicos y con ensayos comunitarios. Si ustedes hacen un análisis de sus intervenciones farmacéuticas, atención farmacéutica, tendrían que hacer un ensayo experimental. Tendrían que a una población aplicarle el programa que ustedes están diseñando y a otra no, para ver el efecto. ¿Ya? Eso es ético, ¿no? Si ustedes están, tuvieron control de clínica de atención farmacéutica, ustedes establecen un programa farmacéutico. Y ustedes dicen que el farmacéutico, bueno, decimos, el farmacéutico es súper importante en la terapia de la gente. Es muy importante, ¿ya? Porque si no la gente no cacha qué medicamento tomar y no cacha que cómo se toman y cuál es el efecto que tiene. Entonces lo que vamos a proponer va a ser un programa de atención farmacéutica en la población. Que yo estoy seguro que va a dar resultado. ¿Por qué? Porque el farmacéutico por toda la evidencia que hay. Sería ético hacer un ensayo comunitario donde yo, sabiendo que la atención farmacéutica es buena, sabiendo eso, se lo aplico a una población y a la otra la dejo sin atención. Piloto, y ahí se ve si lo juntan perfectamente, pero no es como a un grupo así y después ya el resto no. Si no, no hay como medir resultados. Entonces, como al piloto se le pone el nombre como el piloto para aceptarse, como conociendo, para mirar el resto. Entonces, la decisión farmacéutica per se funciona, per se es efectiva. Si el piloto funciona, ya, es importante. No es que la atención farmacéutica siempre funcione. Porque si siempre funcionara, siempre sería positivo, éticamente no tendríamos por qué dejar a un grupo sin atención. Eso sería discriminar. Entonces eso también es importante. Lo mismo pasa con la droga. Si yo sé que es efectiva, ¿por qué estoy discriminando? ¿Por qué el Herceptin? O sea, ¿por qué si yo estoy dando un tratamiento para el cáncer, por A o qué, por qué a cierto grupo lo dejo sin tratamiento, siendo que estamos tratando el cáncer? A pesar de que sea costoso. Entonces, eso también tiene implicancias éticas. Por otro lado, están los cuasi experimentales que básicamente lo que dicen es que yo, el investigador decide o decide qué grupos están expuestos y qué grupos no están expuestos, pero esa exposición no depende de eso, es aleatoria, o sea, no es aleatoria, ¿ya? Que son lo que hizo Joe Snow, que es un epidemiólogo, que es como el padre de la epidemiología moderna, que él lo que vio fue analizar el agua, analizar una población de Inglaterra que estaba expuesta a una empresa de sanitaria, y la comparó con otra región que estaba expuesta a agua que estaba tratada por otra empresa. Entonces, en Inglaterra lo que había era una gran epidemia de cólera. Entonces, lo que hizo fue comparar dos grupos que estaban expuestos a distintas empresas de agua y vio que el problema de cólera se debía al tratamiento de la agua servida de una empresa en particular. Entonces, es como un estudio de cosas experimental donde el investigador selecciona qué grupo tratar, pero la exposición no depende de él. Y lo otro son los observacionales, que es el segundo caso que vimos, del humo de tabaco, donde el investigador no tiene injerencia en quién va a estar expuesto. ¿Ya? Solamente va a observar. Y ahí tenemos los que nosotros conocemos, los cortes, los casi controles, los transversales y los ecológicos. Entonces, la primera constitución es en base a la exposición y en base al rol del investigador. Y esto es lo más importante que ha observado. O sea, ¿por qué los ensayos clínicos tienen tanto poder en la causa y en el efecto? Porque los ensayos clínicos es el único ensayo con los estudios experimentales, los ensayos clínicos controlados, es el único ensayo donde el investigador decide a quién exponer y a quién no, y de forma aleatoria. Entonces, es lo que hace a un conjunto de personas, aleatoriamente los designa entre los que van a recibir y los que no van a recibir tratamiento. Entonces eso ayuda a controlar un poco estas covariables que pueden afectar el efecto. Y eso es nuevamente lo que vamos a ver. La segunda clasificación tiene que ver con qué tipo de resultado yo voy a tener. Nosotros tenemos un problema de investigación, pero que requiere datos, ¿ya? Para nosotros poder establecer una hipótesis. ¿Qué datos se requieren? Estudios que describan la situación, que describan la frecuencia de la enfermedad, que describan la distribución. Y aquí tenemos varios tipos de estudios, que son los estudios de prevalencia, estudios que no hablan de un análisis, sino que van a generar una hipótesis de trabajo. Ya son los antecedentes, los estudios que establecen los antecedentes del problema. Y donde se crean medidas de incidencia y de prevalencia, que nosotros la próxima clase lo vamos a ver y no vamos a entrar más en detalle. Sería bueno que antes de la clase usted, definiera la diferencia entre una incidencia y una prevalencia. ¿Ya? No sé si lo tienen clara esa. ¿Sí? Y por otro lado, para estudios analíticos, es decir, que miden la exposición causa-efecto y que lo que hacen es confirmar lo que yo estoy tratando de investigar. ¿Ya? Y aquí es donde hablamos de medida de riesgo, medida absoluta, medida relativa. ¿Alguna pregunta? Esto es interesante. ¿Qué pasaría si yo estoy investigando, la hipótesis del humo de tabaco? ¿Qué pasa si toda la gente fuma? ¿Qué pasaría con esa hipótesis? Si toda la gente fuma. Yo estoy tratando de ver la asociación entre la exposición al humo y el cáncer. Claro, el humo de tabaco no sería un factor de riesgo. A pesar de que pudiese tener por biología alguna incidencia, ¿cierto? O sea, por mecanismo de acción podría tener alguna implicancia en el cáncer. Pero si todos fumasen, no tendría cómo comprobar que es factor de riesgo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la selección de los grupos, expuestos sin expuestos y el tamaño de muestra, si quieres. ¿Ya? ¿Por qué una hipótesis no es verdadera? Porque depende de cómo yo diseño el estudio. ¿Ya? Y esto después lo vamos a tratar de responder cuando veamos otras cosas. Entonces, ¿qué? Lo otro que estamos viendo es que los estudios dependen de la medición que se haga y de la temporalidad, que es aplicable para estudios que son descriptivos y aplicable para estudios que son analíticos. Y ahí tenemos los estudios longitudinales, es decir, los estudios longitudinales lo que hacen es que miden más de una vez, o sea, los sujetos son medidos más de una vez, eso es lo que son los estudios longitudinales, ya, a través del tiempo. Que puede ser retrospectivo, es decir, desde donde yo estoy parado, del presente, hacia el pasado, o prospectivo, hacia el futuro. Y por otro lado, están los estudios transversales, que lo que hacen es que hacen una sola medición en el tiempo. No hacen más que eso. Generalmente los ensayos clínicos son prospectivos, porque yo los expongo y los veo. ¿Sí? ¿ya? A contar desde que lo expuse, empiezo a ver qué pasa con él, ¿ya? Y esto tiene que ver con el cliente. Entonces, tenemos restricción por exposición, por el tipo de estudio, por la temporalidad y por la unidad de objeto. Yo puedo tener estudios que midan individuos o que midan grupos. Si miden individuos, voy a tener cierta variabilidad individual que me la va a poder resolver la estadística y de la cual yo voy a generar medidas de resumen, como un promedio, un porcentaje, etc. En cambio, en los estudios ecológicos, yo no veo los individuos, sino que veo el grupo en su conjunto. Y yo voy a obtener una medida, yo tengo una medida de resumen del conjunto que me impide ver la variabilidad individual. Esos son los estudios que lo ven, los estudios ecológicos. ¿Ya? Entonces, por un lado, tengo individuos que generan medidas de resumen y por otro lado tengo grupos en los cuales yo solamente trabajo con las medidas de resumen. ¿Ustedes habían escuchado hablar de los estudios ecológicos? Bueno, generalmente los estudios ecológicos no se ocupan mucho, pero representan mucho la realidad, ¿ya? Y son cuando uno ve los mapas, uno ve estudios ecológicos. Y, bueno, un estudio va a estar bien hecho dependiendo si la información que recoge es la verdadera, ya que lo tiene con la validez. ¿Ya? Y que va a depender de qué tan adecuado sea el estudio, adecuado en el sentido de cómo se hizo y qué tan apropiado sea en cuanto a decir es un estudio que me permite responder la hipótesis que yo estoy planteando. ¿Ya? Y aquí yo voy a tener una validez interna que va a depender de cómo yo desarrolle el estudio y que puede condicionar esta comparabilidad entre un grupo expuesto y no expuesto. ¿Ya? Yo voy a poder saber si la relación entre los dos es producto de la exposición o es producto de un error en mi estudio. Y esto lo van a ver en el grupo que tienen en el Facebook. Y por otro lado, es el decir si mis resultados pueden ser extrapolables a otras poblaciones. Es decir, si lo que yo obtengo puedo generalizarlo. Que tiene que ver con la validez externa. ¿Vamos bien hasta acá, no? ¿Sí? ¿Lo han visto esto antes? Ahora vamos a pasar a los tipos de estudios, que es lo que me interesa. Bueno, va a depender de la mirada, va a depender del tipo de diseño y de cómo yo entiendo el problema, lo que yo voy a generar, porque yo puedo ver acá una calavera o puedo ver acá dos niños. Los estudios observacionales pueden generar ilusiones del conocimiento. Si es que yo lo considero, no considero todas las variables que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque yo no estoy controlando. No estoy controlando la exposición, no estoy controlando nada. A diferencia de un estudio clínico. ¿En qué se diferencian básicamente los estudios observacionales? Diferencia entre los criterios de selección de los participantes. Entonces yo en las cohortes voy a tener individuos que se seleccionan en base a una exposición y en las cuales yo voy a determinar una ocurrencia de eventos. Por otro lado, si yo a los individuos los selecciono en base a la presencia de una enfermedad o de un evento, voy a estar en una situación de un estudio de caso control. Y ahí lo que yo determino va a ser la exposición previa. En otro lado, donde yo a los participantes de mi estudio los selecciono independiente de que tengan, estén expuestos o independiente de que tengan el evento, voy a estar haciendo un estudio transversal, donde yo voy a medir las dos cosas. ¿Se comprende eso? ¿Sí? A mí me cuesta. ¿Me cuesta lo cuesta un poco? Bueno, esto lo vamos a ver después con dibujos, pero yo dentro de los observacionales estoy diferenciando de acuerdo a cómo yo selecciono mis participantes del estudio. ¿Ya? Ya tenemos la hipótesis y todo eso formulado. Entonces yo voy a ver quiénes van a estar incluidos en mi estudio. Y de acuerdo a eso, yo voy a tener distintos tipos de diseño. Si yo a los pacientes o a las personas los selecciono de acuerdo a si están expuestos o no expuestos, lo que yo voy a ver va a ser el resultado, el evento. ¿Ya? No se olviden de esto. ¿Posición? Criterio de causalidad. ¿Ya? Si yo me expongo, puedo probabilísticamente tener un evento, o un resultado, o una enfermedad. Y esto es el factor de riesgo. ¿Ya? ¿Sí? Pero te lo voy a mostrar un ejemplo. El primero que vi, por ejemplo, lo vaya a ver, es personas que fuman. Y ve cuántas personas deben ser en casa. El segundo, veía un tipo con cáncer y veía cuántos de esos humanos. Y el tercero, que sería el transversal, sería cuántos de la población chilena con enfermedad de la mano, cuántos fuman, cuántos y cuántos tienen cáncer. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? O sea, esto es el... De hecho, esta es la clase. Es como... Este es el hallazgo que... Es como más importante. Si yo mi estudio lo empiezo diferenciando por expuesto y no expuesto, va a estar en corte. Y lo que yo voy a ver va a ser la ocurrencia del evento. Si yo lo selecciono en base a la presencia o no presencia del evento, voy a estar en un caso de control donde yo retrospectivamente voy a ver la exposición. Y si yo selecciono a mi participante independiente de si está expuesto o no expuesto, lo que yo voy a ver van a ser las dos cosas. Va a ser la exposición. Estudio de deporte, ¿se acuerdan de la pregunta? De si todos fumar, ¿qué pasa si todos fumar y la relación entre el humo, tabaco y el cáncer de pulmón? Bueno, espero que cuando termine esta diapositiva lo podamos contestar. ¿Por qué cohorte? Bueno, básicamente porque las cohortes eran estas patrullas romanas. Que constituían un grupo cerrado, un grupo con características similares. ¿Ya? Las cohortes son un grupo de individuos que tienen una característica similar. Generalmente son personas que viven en el mismo lugar, que pertenecen a un mismo organismo, etc., dependiendo del tipo de estudio. Es una cohorte. ¿Qué es lo que hace la cohorte? Establece un estudio en la cual se inicia diferenciando la exposición de interés. O sea, lo que yo voy a tener es mejor. Estamos dentro de los observacionales. Voy a tener un grupo expuesto. Un grupo más expuesto. Y esto corresponde a una población. Tiene la población blanca o población llana, etc. Estos dos grupos vienen de la misma población, de la misma cohorte. ¿Ya? Entonces yo al inicio voy a tener esos dos grupos. ¿Cómo voy a definir quién está expuesto o no expuesto? Va a depender de lo que yo estoy estudiando, de los métodos de verificar si están expuestos o no, del tipo de información que tenga disponible también. ¿Ya? Entonces, que son importantes los datos poblacionales. Son importantes los datos, los registros. ¿Ya? Lo otro importante de un estudio corte es que todos los que están en el inicio tienen que ser susceptibles a tener el evento. ¿Qué significa eso? Que si una persona tiene un evento y este evento no es a recurrencia, no me va a servir porque no va a estar disponible para tenerlo. ¿Ya? Y eso se llama estar a riesgo. yo estoy viendo la incidencia, o sea, estoy viendo, perdón, el estudio entre el humo de tabaco y el cáncer de pulmón. Yo estoy en un estudio de corte. ¿Podría incluir las personas que ya tienen cáncer de pulmón? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque ya están, ya tienen eventos, no están a riesgo de tenerlo. ¿Ya? O sea, yo, si estoy estudiando cáncer, tengo que estudiar a las personas que no tienen cáncer, porque si no, no me va a servir, no van a estar a disposición de tener eventos. Y les tengo que sacar de mi estudio. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, lo que yo voy a hacer, va a ser un seguimiento. Un seguimiento. ¿Me entiendes? De acuerdo a la temporalidad, ¿qué tipo de estudio sería este? Prospectivo. ¿Sería longitudinal? También sería longitudinal, ¿por qué? Porque yo estoy midiendo, expuesto o no expuesto, y voy a estar midiendo acá si ocurre o no ocurre de esto. Entonces es un estudio con los longitudinales para sacar los estudios prospectivos. Es un estudio prospectivo. Ya, entonces, los individuos están a riesgo, que eso es lo mayor, es lo más importante también. Y lo que yo voy a ver va a ser un seguimiento en el tiempo. Voy, lo voy a seguir hasta que... ¿Hasta que qué? ¿Hasta que se muera? ¿Hasta que le dé cáncer? ¿Cuál va a ser mi tiempo final? ¿Uno lo define? ¿Cómo yo defino el tiempo? Hasta el puro elemento, ya. Uno dice hasta el puro elemento. ¿Alguien dice otra cosa? Muy bien. Yo le pongo el tiempo. Yo le establezco el tiempo. Digo que esta cuestión se acaba hasta acá. Hasta aquí me llevo la plata. No tengo más plata, no puedo seguir estudiando. O bien, el evento no tiene un periodo mayor de latencia, ya que es un periodo más técnico. ¿Hasta cuánto dura una corte? Es hasta cuánto se puede producir razonablemente el evento. Por ejemplo, la corte que ustedes han escuchado seguramente es la corte de Framingham. ¿Han escuchado? ¿Qué significa que es la corte de Framingham? Framingham es un pueblito, creo que está en Estados Unidos, creo que en Canadá. Es un pueblo chico y que lo que hicieron fue medir desde el nacimiento, le midieron todas las características cardiovasculares de la gente, desde que nacieron. Y fueron viendo si alguna gente tenía infarto, tenía hipertensión, qué comía, lo fueron siguiendo. Y eso estableció los riesgos cardiovasculares. Y generalmente los videos de Framingham son los que te dicen si tú tienes mucho riesgo de tener un evento cardiovascular. Es un seguimiento en el tiempo, de una corte, de la corte de Framingham. ¿Y qué es lo que yo voy a ver acá? ¿Cómo dice? Eventos. Un evento de una persona. Un evento de otra persona. Un evento. Hasta que se termine. Hay gente que llega que no tiene el evento. ¿Ya? Entonces, cuando termina el periodo final de una corte, no depende de la presencia del evento, sino que depende, es un tiempo que yo le asigno al estudio. Y en la cual yo voy registrando esto. Voy registrando quiénes tienen el evento. Registro el evento. ¿Ya? Ahora hay cortes que pueden ser retrospectivas. ¿Qué significa eso? Que yo... establezco la exposición en un tiempo pasado y lo voy siguiendo. O sea, esto en vez de estar acá, esto está más acá hasta llegar al presente. ¿Ya? O sea, yo establezco en un tiempo pasado la exposición. Realmente no son muy utilizados especializados dentro del deporte, ¿ya? Pero, por ejemplo, uno quiere ver problemas ambientales de contaminación, uno realmente cuando tiene registro tiene este tipo de deporte de recolección. Pero generalmente son de tipo prospectivo. Y son las que se asemejan mucho más a un ensayo clínico. ¿Ya? A diferencia del ensayo clínico es que la exposición no depende del investigador, sino que está dada por natura vida. Esa es la gran diferencia entre una cohorte y un estudio clínico. Pero el tema de la temporalidad, de ver el evento y ese tipo de cosas son muy similares. Por lo tanto, tiene una gran potencia este tipo de... ¿Profe? Para ese ejemplo que dan ustedes ahí, dentro de los grupos expuestos, ¿cómo uno evalúa? Porque, por ejemplo, uno tendría que los grupos expuestos tendrían que empezar a formar el día que me dicen, ¿cómo uno hago eso? Va a depender de tu técnica de medición. O sea, generalmente, ahora de que tú tienes una población, parte de una población chilena, que se está definida geográficamente, o no sé, algún criterio, no sé. Generalmente son geográficamente. Las cortes son tipos regionales, como la corte hispánica. Y ahí yo estoy viendo, dependiendo de lo que yo estoy evaluando, cómo puedo medir esa exposición. Y eso también es importante, el cómo medirlo, porque si son exposiciones que tienen una escala, es mucho más difícil, porque puede pasar que los pasos negativos, los pasos positivos. Sí, porque por ejemplo podría haber personas que llevan más tiempo humanos que otras, ¿cómo uno estandariza? Claro, eso depende básicamente del diseño. El inyector es el que define quién está expuesto y quién no está expuesto. Uno generalmente cuando dice polifarmacia, por ejemplo, la polifarmacia es un concepto que a alguien se le ocurrió que son 5, o a otro se le ocurrió que son 3. Tiene una. Igual que por ejemplo la hipertensión. ¿Por qué la hipertensión es cuando tú tienes presiones sistólicas mayores de 120? O sea, si tú tienes 119, tienes menos riesgo que estar a 121. ¿En qué se diferencia un decimal o una unidad de presión arterial sistólica? Son convenciones. Entonces, uno generalmente acá, y eso tiene que ver ojo, porque uno puede estar subestimando o sobreestimando una asociación. ¿Ya? Eso depende del hipotético. Entonces yo, ¿qué voy a comparar? Yo tengo esto. Entonces son muy caros. la frecuencia de eventos, si es que no es muy, si es que no es muy frecuente, puede tener muy pocos casos acá. Muy pocos casos. Entonces eso también puede influir en la parte estadística. Lo otro que es importante es que, como por ejemplo, si yo sigo una corte por mucho tiempo, la gente se va a aburrir. Ustedes están de las 8:30 acá y lo único que tienen es salir de clase, se aburren tanto tiempo. Y eso genera pérdidas. Genera pérdidas tanto de expuestos como no expuestos. Y también está el tema de, como tú lo mencionabas, que hay exposiciones que pueden variar en el tiempo. Entonces, una persona puede estar inicialmente en un grupo, pero puede en transcurso del tiempo cambiarse a otro grupo y eso también va a generar algún tipo de seta. ¿Se le ocurre algún otro tipo de destaca que puede tener un estudio de cohorte? Ustedes lo que han visto y lo que ven ahora. ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener un estudio de cohorte? En base a esta lógica de estudio, ¿qué tipo de medidas de frecuencia tienen los estudios de cohorte? ¿Qué es lo que miden? ¿Incidencia o prevalencia? ¿Por qué prevalencia o por qué incidencia? ¿Qué miden los estudios de cohorte? Ya, pero en términos de si es un estudio descriptivo, medidas descriptivas, medidas de frecuencia. Ya, mira, ¿cuántos casos no? ¿Y eso qué es? Esa es la ventaja también. ¿Ya? La desventaja es que yo, como decíamos, no sé qué es lo que pasó con los que ya tenían casa. Quizá ellos también son una parte importante y yo no los puedo ver porque no lo incluyen en el estudio. Entonces también te dan seco en el caso de que la enfermedad sea muy prevalente. Eso, ¿alguna duda por corte? En la próxima clase vamos a ver este tipo de cuadritos. Ya, caso y control. Acuérdense de esto, caso y control. Lo que yo, como inicio el estudio, va a ser estando o no estando enfermo, ¿ya? Teniendo o no teniendo el evento. Entonces, los pasos y controles. ¿Cuánta gente yo necesitaría para tener un caso. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría si yo, una enfermedad poco frecuente, utilizo un estudio de cohorte? Pulsara, ¿por qué? Lo que pasa es que en el caso, como ya se produjo la enfermedad, como que ya está filtrando esa población, está dejando de lado lo que no sé que no. ¿Pero por qué? Veamos una enfermedad poco frecuente, yo digo causalidad, estando en el ensayo clínico y en el estudio de corte. Entonces yo quiero que mi causalidad sea muy potente, estoy en eso, ya, como clínico. Digo ya, puede ser estudio de corte nomás, no me importa el resto. Corte va a evaluar cáncer de laringe. ¿Qué desventaja, sabiendo que el cáncer de laringe es una enfermedad poco frecuente, qué desventaja puede tener? ¿Ya vamos para el objetivo? Ocupar una población muy grande. Ocupar una población muy grande, ¿no? Porque yo para tener un caso, acuérdense de esta tabla, para tener un caso necesito tanta gente, porque es tan poco frecuente, que finalmente el financiamiento no me va a dar. Pueden trabajar con el país. No sé, por el caso de la DIC, yo no sé la prevalencia que tiene, pero es muy baja. Voy a tener tantos no casos por un caso que es casi. Nadie me va a financiar eso. Nadie. ¿Cómo se resuelve eso? Como decías tú, investigando los que ya están con la enfermedad. Y ahí yo investigo según un caso y control. Ahí investigo a los que les dio cáncer. Y a los que les dio cáncer yo creo que si están expuestos o no expuestos. Por eso es que es importante hacer caso y control, sobre todo para enfermedades que son poco frecuentes. El problema del estudio de caso y control es que los controles tienen que ser representativos de la población de donde provienen los casos. Es decir, yo me tengo que asumir, tengo que parecer a esta población blanco de esos deportes. Y esa es la principal limitación de los casos de control, es el definir los controles. Porque los controles realmente provienen de otra población que es distinta. Si yo quisiera ver el riesgo de hospitalizarse por. El riesgo de sufrir un accidente por consumo de alcohol. Lo que yo voy a ver van a ser a todos los que llegaron al hospital y hicieron la alcoholemia que tenía mayor a 0,3. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser mis controles ahí? O los que llegaron al otro lado. O los que no los puedo agarrar en el hospital. Y otra población realmente distinta. Entonces, el mayor problema que tienen los casos de controles es generar la representatividad de los controles y que representen la población desde donde provienen los casos. O sea, lo que yo estoy asignando es que si un individuo de un grupo control, si un individuo del grupo control tiene el evento, tiene la misma probabilidad de encontrarse en este grupo, en el caso de que lo presente. No sé si me expliqué bien. Porque la responsabilidad significa que si a un individuo de este grupo le da el evento, va a estar considerado en este grupo de casos. Eso es lo que significa la sociedad, y es de la misma población. ¿Ya? Eso después lo voy a ver con detalle, pero básicamente es decir, que los controles tengan la misma probabilidad de ser casos en caso de que presenten el evento. Que lo hagan. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, lo que hablábamos de los sesgos de selección, que lo hablaban sus compañeros. La recolección de información histórica, porque yo, como es otro objetivo, tengo que obtener esta información de alguna manera. Si yo no tengo registro, si yo tengo que hacer encuestas, si el tiempo que pasa es mucho, va a tener seco de información. Y que no determino directamente la incidencia. ¿Por qué no determino directamente la incidencia? Yo voy a tener que hacer espacio y control. ¿Cómo hacer la tabla de espacio y control? ¿Te acuerdas, no? Por otro lado, han ido ganando mayor relevancia a aspectos que no tienen que ver mucho con salud, como ya lo he dicho, aspectos culturales, sociales y económicos, y también políticos. Por lo tanto, es importante considerar estos aspectos en los análisis que tienen que ver con problemas de salud. Y esto para que después lo tengan en consideración cuando ustedes si es que hacen investigación, es que los diseños biomédicos no son un fin, sino que son un medio para poder interpretar la realidad. Es una aproximación. O sea, un ensayo clínico no lo es todo, un estudio de corte no lo es todo, no es el fin, sino que solamente son herramientas. Como las herramientas pueden estar sujetas a errores. Eso es. Espero que haya quedado claro para poder la próxima clase hacer. Ver básicamente mi día aquí en el tiempo, que es como lo que más. Descansamos. Y bueno.